Buenas noches, estimados amigos, escuchas de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 28 de septiembre de 2015 y bueno, este es nuestro podcast semanal dedicado pues al balompié en todas sus vertientes, en todos sus lugares donde se practique, pero con énfasis en la Liga Española y dentro de la Liga Española, con énfasis en la rivalidad entre, como dice nuestro podcast, Los Eternos Rivales, Barcelona y Real Madrid. En representación del Real Madrid, hoy no va a estar de nuevo nuestro amigo y partner Horacio Machado por motivos técnicos, pero bueno, haciéndole el quite está otro madridista de pura cepa, a quien le doy la bienvenida, Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo aquí contigo y con toda la audiencia para esta nueva edición de Los Eternos Rivales, donde, bueno, vamos a poder compartir mucho de materia de fútbol. Sí, bueno, bienvenido, encantado de que estés por aquí de nuevo, esta es tu casa, ya yo te lo he dicho. Mira, muchas cosas que comentar, muchas noticias esta semana. Yo estaba pensando antes de empezar qué título yo le iba a poner a este podcast. Estoy pensando ponerle algo así como una semana negra para el barcelonismo, porque por un lado, como vamos a ver después, se perdió por goleada entre semana y después el fin de semana pues se ganó, pero se tuvo una victoria esta que se llaman pírrica, que es cuando la victoria te cuesta tanto que tú hubieras preferido no tener la victoria con tal de no incurrir en el costo que esa victoria supuso. También está, que me parece muy importante, muy relevante, lo del escándalo FIFA. Cada vez salen más cosas a flote. En esta oportunidad es Joseph Blatter a quien le han abierto una investigación de tipo criminal. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar que tiene relación con esto, pues, de las extradiciones que están en curso de estos personajes que están bajo las rejas o tras las rejas allá en Suiza. Vamos a hablar, por supuesto, entonces de los resultados de entre semana, también del fin de semana. Vamos a hablar de la Champions que viene ya. Y vamos a empezar a tocar eliminatorias mundialistas, la que nos concierne a nosotros muy de cerca, que es las eliminatorias aquí de la Conmebol. ¿Cómo lo ves? Bueno, muy bien, me parece bien que comencemos a hablar sobre tantos temas interesantes, ¿no? Empezando por el tema de Joseph Blatter, que pique se extiende, por lo visto. Y no solamente eso, Ángel, sino que está arrastrándose también en sus investigaciones, a Michel Platini. Así ¿Ok? es. Así. Porque hay una cuestión ahí medio dudosa de un dinero que se le dio a la UEFA y tal y qué sé yo. Entonces, está muy podrido realmente todo este mundo de las federaciones y bueno, todo lo que tiene que ver con el fútbol asociado, ¿no? Porque yo pienso que ellos nunca se imaginaron que la gente iba a investigar. Ellos pensaban que ellos eran, por ser entes autónomos, pues nadie se iba a imaginar que iba a haber tanto negocio sucio, tanta oscuridad en las transacciones, tantos sobornos, tantas comisiones por televisión. O sea, de verdad que es algo bien. Esto va a tardar muchos años, de verdad. Pero yo creo que aquí no se salva nadie. Bueno, vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí. Resulta que nuestro amigo Joseph Blatter, él tenía convocada una rueda de prensa el viernes anterior. ¿Ok? Esta noticia es de hace 3 días. Este viernes que pasó, Blatter tenía convocada una rueda de prensa, pero la anuló 5 minutos antes y inmediatamente, pues, salió la noticia de que el Ministerio de Justicia suizo, hay que recordar que Blatter es ciudadano suizo y que la FIFA, pues su oficinas principales, su headquarters, están localizadas allá en Suiza. Entonces el Ministerio de Justicia de Suiza le abrió un proceso criminal, como reportó la agencia AFP. El procedimiento criminal a Joseph Blatter lo acusa, entre otras cosas, de gestión desleal y de abuso de confianza. Además de eso, se menciona de que, como tú mencionaste, hay un pago irregular de Joseph Blatter a Michel Platini, que actualmente es el presidente de la UEFA, a cambio de un trabajo realizado entre enero del 99 y junio del 2002, pero que fue pagado en febrero del 2001. ¿Okay? El comunicado dice: la oficina de la Fiscal General de Suiza ha abierto un procedimiento criminal contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol y alternativamente por la sospecha de gestión desleal y presunto abuso de confianza. Disculpa, Ángel, Blatter está alegando que Platini hizo un valioso trabajo como asesor, ¿ok? En el 98 y que los pagos fueron una compensación por eso. Exacto. Hay que ver qué hay de cierto, ¿no? Y eso fue lo mismo que dijo Platini cuando declaró a la prensa, después de haber declarado a su vez como testigo en este proceso, porque inmediatamente, al leer aparecer en los documentos como beneficiario pues de esos depósitos o cheques o lo que sea, pues entonces él presentó pues su alegato. Obviamente, por los momentos no está indicado de nada, no está acusado de nada, simplemente declaró como testigo. Y entonces, él dijo exactamente lo que tú estás diciendo. Pues bueno, mire, yo hice un trabajo ahí y se me pagó. Entonces, bueno, habrá que ver, pues obviamente esto es cuestión que tienen que dilucidar los abogados. Por ahora no de Platini, pero sí definitivamente de Joseph Blatter. El cual está acusado de haber violado sus obligaciones fiduciarias y actuar en contra de intereses de la FIFA. Lo de Platini son 2 millones de francos suizos por trabajo entre el 99 y el 2000, 2002. 2002. Perdón, aquí hay un error en lo que yo dije porque aquí hay un typo en lo de Platini. El pago no fue en febrero del 2001, fue en febrero de 2011. Entonces, Exactamente, eso. ahí es donde viene la duda. ¿Por qué? Porque si los trabajos fueron hechos entre el 99 y el 2002, se pagan hasta 9 años después. Ahí hay algo que no está claro. Lo otro que no está claro, y que lo estaban señalando en CNN en estos días, es que justamente muy poco tiempo después de este pago de febrero del 2011, fue, si tú recuerdas, la elección de presidente de la FIFA donde Blatter fue reelecto. Entonces, ahí pueden hacerse los oyentes y este que está aquí también se hace la pregunta. Bueno, si tú esperaste 9 años para hacer efectivo un pago, cosa que es muy sospechoso, ¿verdad? Y lo hace justo antes de una elección, permítanos que dudemos, que por lo menos nos hagamos la pregunta, bueno, ¿tiene relación ese pago con el voto que después Platini, a nombre de la UEFA, hizo efectivo pues esa votación a favor de Blatter? Cabe la duda, ¿verdad, Iván? Claro, por supuesto que sí. O sea, es un extraño. ¿Quién no? O sea, ¿quién va a querer cobrar por un trabajo hecho 10 años después? O sea, es absurdo. Eso no cae en la cabeza de nadie. Exactamente. Entonces, bueno, eso está ahí. Y lo otro que está ahí, que es mucho más evidente, fue que el amigo de todo, Jack Warner es uno de los personajes que han sido señalados, que fueron acusados conjuntamente pues con Rafael Esquivel y con toda esta gente. Jack Warner estuvo o está actualmente en en su país, en Trinidad y Tobago. Él es uno de los que tiene un mayor volumen, digamos, de evidencia en esa investigación que lleva a cabo o que llevó a cabo el FBI y que todavía se está movilizando, pero que ocasionó esas acusaciones. Warner y los dos hijos de él están, por lo que yo pude ver por encima de lo que se ha publicado en Internet, están metidos y van hasta la coronilla. Inclusive uno de los hijos de Warner, él compró un apartamento en la ciudad de Miami, supuestamente iba a ser con un préstamo que él había solicitado personalmente, faltando unas horas para que se venciera el plazo, llegó con un cheque emitido por la Conmebol, del cual era presidente su padre en ese momento, el señor Jack Warner. Y entonces, bueno, el dinero salió pues de las arcas de la Conmebol para comprar el apartamento. Entonces, eso entre otras cosas, o sea, metidos en comisiones con relación a a los derechos de televisión. Y este caso que estamos mencionando de Blatter, él firmó un contrato con ¿cómo se llama? No con la Conmebol, dije antes Conmebol, es la CONCACAF, Con CACAF. es la CONCACAF. Entonces, el señor Jack Warner compró los derechos de televisión del Mundial de Sudáfrica por algo así como 600 mil dólares. ¿Okay? Entonces, la FIFA tiene una filial, tiene una compañía que se encarga de comercializar pues, los derechos de televisión de los mundiales, de las diferentes categorías. En este caso, el Mundial de Sudáfrica. Bueno, resulta que el señor Warner, que recibió los derechos de transmitir para toda esa región los partidos de ese mundial, pagó 600 mil dólares. ¿Okay? Hasta ahí todo pareciera que está bien, bueno, pero resulta que esos derechos de televisión, el valor real de esos derechos, era de varios millones de dólares, era algo así como de 20 millones de dólares. ¿Okay? Entonces ahí los abogados de Blatter pues van a tener la labor de demostrar de que realmente su cliente es inocente, que él vendió, esa negociación no tuvo nada de desleal, ni de abuso de confianza, ni de nada de eso. Yo la verdad que no le arriendo la ganancia porque si fuera un margen de ganancia realmente razonable, pues yo te diría que sí, que bueno, compró unos derechos por 600 mil y después se ganó 2 o 3 millones de dólares, pero la diferencia es brutal. No tengo aquí la cifra en este momento, pero recuerdo haber escuchado en CNN que era algo así como 20 millones de dólares versus 600 mil. Es que, es que son brutales, o sea, los márgenes son groseros. O Sí. sea, ni siquiera hacen las cosas bien. No, Es algo. y lo hacen o lo hacían. Yo espero de que esto ya sienta un precedente y todo esto se acabe. Pero yo creo que lo hacían bajo la presunción de que nunca iban a ser descubiertos Claro. y de que nunca iban a actuar contra ellos, de que ellos eran algo así como inmunes pues a la justicia, ¿verdad? Y resulta que estaban cometiendo delitos porque en el caso de todas esas comisiones y todos esos pagos que se hicieron por debajo de la mesa, esos se hicieron utilizando bancos americanos, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Nueva York, o sea, no tomaron en cuenta que todas esas cosas, de los cuales quedan evidencia, constituían delito federal. Y por eso es la razón de que este juicio está radicado en Nueva York. Y por eso es que están a todos estos personajes, entre ellos Jack Warner, que ya se aprobó en su país la extradición, entre ellos Esquivel, Rafael Esquivel, el presidente de la Federación o expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, también se le aprobó su extradición, sus abogados están actualmente apelando a eso, pero yo espero realmente que la apelación no proceda, no porque le desee nada mal, ni tenga nada personal contra Esquivel, sino que él se defienda donde tiene que defenderse. Si el juicio es en Nueva York, pues que vaya a Nueva York y presente todos sus alegatos, presente todas sus evidencias si las tiene, y si él es inocente, pues que salga libre de polvo y paja. Pero Iván, si es culpable, que pague, y que Por pague en supuesto. la justicia norteamericana, porque él cometió, así él no sea ciudadano americano, él cometió, supuestamente, siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, supuestamente, estos señores cometieron delitos en Estados Unidos. Entonces, tiene todo el derecho las autoridades judiciales de ese país de seguirles un proceso. Entonces, ojalá estos procesos lleguen hasta el final, tengan un juicio justo, se puedan defender, presentar su alegato y si el jurado, yo no sé si esos juicios son con jurado, es nada más lo del juez, pero si la justicia, en fin, norteamericana los encuentra inocentes, pues que lo diga y que salgan libres de polvo y paja con la frente por delante, pero si no, pues que paguen todos los años de prisión que tengan que pagar, aparte. Así es, así es. De eso se trata la justicia. ¿Ok? Y es así. Tienen que pagar. Si son culpables, tienen que pagar y que les caiga todo el peso de la ley. Porque ellos pensaban que se iban a dar cuenta de eso. Pero fíjate. Ahí, inclusive, te comento que hay otro. Aprovecho que estamos hablando también de este tipo de situaciones. Porque resulta que el jugador de Real Madrid, por cierto, hablando ya de el jugador de Real Madrid, Luka Modric, okay, confirma, okay, los casos de corrupción en el Dinamo Kiev, okay, donde el mismo pues cuenta, okay, que se apropió, los dueños se apropiaron ilegalmente de un mínimo de 7 millones de euros en la operación de su transferencia al club inglés Tottenham Hotspur en el 2000, en el 2008, okay. Esta fue una información que él dio a un diario, ¿ok? Y bueno, fíjate, esto da más muestras de que el fútbol a esos niveles está demasiado, pero demasiado intervenido por la corrupción. A ver si entiendo, en qué consiste la apropiación indebida ahí. No, no entiendo. Ok, fíjate, Luka Modric confirmó ante la fiscalía que el presidente del Dinamo de Zagreb, que se llama Zdravko Mamić, se apropió ilegal. De Zagreb, habías dicho de Kiev. Dinamo de Zagreb. Dinamo de Zagreb, bueno, me equivoqué yo. Bueno, ya que está Entonces, acostumbrado continúa. al Kiev. Ok, perdón. Fede Rata, Dinamo de Zagreb, se Adelante. apropió ilegalmente de un mínimo de 7 millones de euros en la operación de su transferencia al club Tottenham Hotspur en el 2008. Ok. Bueno, eso te demuestra que. Hasta ahí, O pues sea que eso llega. hubo un pago por debajo de la mesa Exactamente. para, me imagino, a favor de este señor, para que autorizara la venta. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, Luka Modric fue interrogado, okay, según la prensa, por la Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, sus siglas son USKOK, okay, durante su estancia en Croacia, okay, para concentrarse con su selección de cara a los partidos de clasificación para la Euro de Francia. Bueno, yo te digo una cosa, es como cuando uno habla en nuestros países, digamos, eso ocurre en todo el mundo, pero vamos a nuestros países. Existe, digamos, un político que tiene poder de decisión sobre un determinado contrato y existe una empresa o un particular que está interesado, obviamente, en que ese contrato se lo adjudiquen a él. Y entonces, bueno, pues ahí existe la figura de la comisión, del pago por debajo de mesa. Y entonces, lo que yo digo ahí, Iván, tan culpable es el corrompido como el corruptor. Entonces, tanto el que paga como el que recibe el bribe, el soborno, o la comisión, o como lo quiera llamar, son culpables. Entonces, ahí yo quiero ver que investiguen al señor del Dinamo Zagreb, pero también quiero que investiguen al que le pagó por parte del Tottenham. Sí, claro, ahí esos son arreglos como que dice bajo cuerda. Sí. ¿Ok? Fíjate que esta organización sospecha que Mamic, que es uno de los donde se iba, bueno, sirvió de unos contratos secretos, ¿ok? Separados del contrato principal de traspaso de Modric, para apropiarse legalmente de la mitad del dinero que el Tottenham pagó al Dinamo por el jugador. ¿Ok? Y es lo que estamos hablando, pues. Tanto el que hace la transacción como el que recibe y los que se ponen de acuerdo, ambos tienen culpa de lo mismo. Claro, porque para eso, como para el tango, hacen falta dos. Bueno, muy bien, muy bien. Me parece muy bien que estén saliendo estas cosas a flote, porque el fútbol, como todo en la vida, pues hay que adecentarlo. Y ojalá pues que estas investigaciones pues produzcan los resultados que tienen que producir y como igualmente que en el caso de la FIFA, pues si hay culpables, que paguen. Y si no son culpables, que también, pues que se limpie su nombre. ¿Ok? Sí, así es, así es. Bueno, entonces, a ver, vamos a entrar más en materia de resultados y te propongo que nos vayamos a mitad de semana, donde tuvimos jornada de liga. Esta semana hubo doble jornada. Hubo partidos el miércoles, hubo también partidos el fin de semana. Entonces, esto es para abrirle campo a los partidos de Champions que ya se nos vienen y que vamos a comentar dentro de un rato. Lo primero que tenemos aquí es que el día miércoles, pues en la primera división de España, hubo entonces jornada con los siguientes resultados. Celta Vigo 4, Barcelona 1, ya voy a hablar de esto en un momento. Atlético Bilbao 1, Real Madrid 2. Levante 2, Eibar 2, Las Palmas 2, Sevilla 0, Rayo Vallecano 2, Sporting de Gijón 1 y Málaga 0, Villarreal 1. A ver, partner, antes de que yo haga mi análisis, expláyese ahí, ¿quiere poner una fanfarria? ¿Qué quiere hacer? No, bueno, sencillamente hay rivales como te digo, hay rivales débiles, rivales medios y rivales fuertes. Ahora, yo no sé cómo tú quieres catalogar al Celta de Vigo, ¿ok? Pues Yo el Celta Vigo lo catalogo igualito que como lo cataloga el entrenador, que no conoce muy bien porque lo estuvo entrenando hasta hace 2 temporadas. Es un equipo difícil, es un equipo que se ha ido construyendo poco a poco, pero que tiene jugadores de mucha calidad, y es un equipo que hasta la jornada anterior estaba de primero en la liga. Hoy en liga continúa invicto, hay que decirlo, y con 6 ganados, perdón, 6 jugados, 4 ganados y 2 empatados, está empatado en puntos con el tercero, que se llama Real Madrid. ¿Okay? Entonces tiene los mismos puntos que el Real Madrid, por debajo está por la diferencia de goles. Entonces, esto es un equipo con el cual hay que contar en la Liga Española este año y quizá pues más adelante. Tú no me has querido hacer caso. Para ti lo del Celta de Vigo era, digamos, una cuestión pasajera. Yo creo que no. Yo creo que este equipo está para buenas cosas este año. Y en este partido lo demostró. En este partido lo demostró con un fútbol muy, muy fluido, con una buena defensa y sobre todo con una gran capacidad de contragolpe. Entonces, todos sabemos que el equipo culé pues tiende a dominar el balón. Y en esta oportunidad, pues, se vieron por detrás en el marcador desde el minuto 26, donde aquí sí, voy a aprovechar de rajar de mis jugadores, favoritos, que cada vez que se equivocan, pues yo cargo contra ellos y lo reconozco, que fueron Gerard Piqué y Dani Alves. Gerard Piqué y Dani Alves, terminaron bien la temporada anterior, pero ya llevan por lo menos 2 años dando tumbo. Sobre todo Dani Alves lleva inclusive más de 2 años dando tumbo. Y yo fui uno de los que critiqué su renovación de contrato. Considero que lo hicieron presionado debido a la sanción de la FIFA. No querían enfrentar estos primeros meses sin un lateral derecho, digamos, titular. No confiaban en Montoya, el cual fue traspasado, Y entonces, bueno, la alternativa fue renovar a Dani Alves. Resulta que Dani Alves ya tiene tiempo que no defiende, pues el hombre se va arriba, sube, sube, sube, se entra sin mirar, todos ya conocemos su juego, y luego le cuesta mucho regresar. Y cuando regresa, él tiene una tendencia que es que se va, en vez de venirse a cubrir su banda, pues tiende a irse un poco hacia el centro. Y eso fue exactamente porque se ve que el técnico del Celta de Vigo lo tenía muy bien planificado el partido. Y el gol de Nolito vino exactamente por ese sector. Si tú ves la repetición de los goles, el gol de Nolito, que fue, hay que decirlo, fue un golazo, pero es que lo hizo con toda la comodidad del mundo. El hombre recibe el balón, le dio tiempo de pisarlo, le dio tiempo de mirar a portería, de apuntar y de disparar. Y sacó un tremendo disparo desde fuera del área por el sector derecho, que Ter Stegen tuvo oportunidad de tocarlo, pero es que llevaba demasiada comba y se le metió por el palo más lejano. Entonces, un verdadero golazo, pero que con una defensa medianamente, digamos, que estuviera haciendo su labor, por lo menos no hubiera tenido la comodidad que tuvo de mirar, parar el balón y chutar. Entonces, los defensas más cercanos, pues los amigos Dani Alves y Piqué, pues estaban por lo menos a 5 metros del jugador cuando esto ocurrió. Y los otros tres goles, vinieron cada uno de ellos en acciones de contragolpe. Pues entonces el equipo culé, al verse en desventaja, pues bueno, puso más carne en el asador, pues buscó el empate, no lo consiguió. Recién en el minuto 80 metieron el solitario gol por parte de Neymar, pero ya para ese momento ya el partido estaba 3-0. Entonces, prácticamente por cada una que subían, venían entonces y había contraataques donde inclusive en algunas oportunidades había cuatro jugadores del Celta por tres defensas del Barça. Entonces, en esas condiciones, cuando no hay buen oficio defensivo, es muy difícil ganar los partidos. Entonces, de aquí yo culpo un poco a Matié porque realmente por su sector no fue, pero todas las jugadas de peligro vinieron por el centro, donde Mascherano y Piqué no pudieron hacer mayor cosa, y por supuesto por la derecha, donde Dani Alves es un coladero. Ese es un poquito el resumen del partido. Entonces, esa fue la primera derrota en liga del equipo culé, pues entonces perdiendo su invicto. Y bueno, no sé si quiere decir algo más al respecto. No, bueno, mira, no, mero, esas tardes donde, bueno, te ganan por superioridad, contra eso pues no se puede hacer nada, pues. Sí, pero si a la superioridad tú le sumas de que tú le estás dando ventaja, porque por ejemplo, aquí yo voy a rajar de Luis Enrique. Él había tenido en el jugador Bartra un extraordinario bastión defensivo en el partido anterior. Inclusive había marcado un gol muy bonito. Entonces, si tú tienes a Bartra que viene en buena forma, bueno, manténlo en la titular. Manténlo en la titular y acompáñalo, bien sea con Mascherano o bien sea con Piqué. Pero no lo sientes, ¿verdad? Para entonces darle rotación, porque él no está cansado. Es un jugador más joven, es un jugador que ha jugado poco, que viene apenas de su primer partido como titular y que lo hizo muy bien. Entonces, prémialo, dale la titularidad en este partido, que ibas contra un equipo que era invicto, que todavía está invicto. Entonces, bueno, no fue así. Y lo de Dani Alves, bueno, ya eso es llover sobre mojado. Pero realmente, uno de los pocos canteranos que este año está dando resultados, el otro es Sergi Roberto, que ese es el otro. Pues entonces, Sergi Roberto había cumplido muy bien como lateral derecho. Entonces, para mí, ambos, Bartra y Sergi Roberto, deberían estar en la titular, uno como central y el otro como lateral derecho. Yo no justifico que vuelvan a colocar a Dani Alves, a menos que sea una situación de emergencia, o cuando Sergi Roberto tenga bastantes partidos seguidos y tenga que descansar, que no era el caso. Entonces, en este caso aquí, yo yo digamos le doy un poco de, o le doy responsabilidad a Luis Enrique porque la tiene, porque ubicó a Sergi Roberto en la posición de volante, donde no se ha desempeñado como con la misma prestancia, con la misma calidad que ha demostrado como lateral derecho. Que fue un invento, hay que decirlo, fue un invento de Luis Enrique el colocarlo, porque él antes no había jugado en esa posición, pero resultó ser muy bueno el lateral derecho. Entonces, de nuevo, Bartra y Sergio Roberto para mí pertenecen a la titular, pero este último no como volante, sino como lateral derecho. Y luego, entonces, los otros canteranos que no han estado rindiendo, que se le han estado dando oportunidades, son Munir, que entró por Sergio Roberto en el minuto 58, y el propio Sandro, que tampoco, aquí ni siquiera estuvo en la banca. Ellos dos, por lo que vamos a ver más tarde, van a tener más oportunidades todavía, pero tiene que justificar. Ya cuando tú le das la oportunidad a los canteranos tienen que demostrar que tienen la calidad para ser titulares, inclusive en situaciones de presión. Eso es todo, partner. ¿Quieres hablar del partido del Madrid? Sí, bueno, el partido de Madrid estuvo interesante, fue un partido trabado contra el Atlético de Bilbao, ¿ok? Fueron dos goles de Karim Benzema, ¿ok? Uno en el 19 y otro en el minuto 70, ¿ok? Aquí fue, como te digo, un partido que, bueno, no sé, no me gustó mucho, me pareció que se pudo haber hecho un poco más, pero bueno, como yo siempre lo digo, el resultado, bien sea 1-0, 5-0, 10-1, el resultado son los 3 puntos, que es lo más importante. ¿Ok? Resultadista. ¿No? Eso se va a hacer práctico. Uno juega por los 3 puntos, no importa. Resultadista, adelante. ¿Ok? Si vemos la ficha del partido, bueno, tenemos que el Madrid hizo 22 disparos a largo contra 12 del Bilbao. La posesión estuvo ahí, 56 contra 44%. Los tiros de esquina favorecieron más al Madrid, 8 contra 6 y 3 fuera de juego del equipo merengue. ¿Okay? Como te repito, fue un partido bastante trabado, hubo 3 tarjetas amarillas, una para Cristiano, una para Pepe y una para Toni Kroos. Por el lado del Bilbao hubo hasta 4 tarjetas amarillas: Beñat, Óscar de Marcos, Ibai Gómez y Raúl García. Entonces, bueno, esto fue una victoria que, sumada a la derrota del Barça, pues nos colocó en el primer lugar momentáneamente. El otro resultado de la jornada que llama la atención es el Las Palmas 2, Sevilla 0. Eso te iba a decir. El Sevilla no termina de levantar cabeza, le va mal en Liga, vamos a ver cómo le va ahorita que juegue la Champions, pero ahí, no sé, yo no sigo mucho al equipo sevillista en cuanto a las noticias, para ver qué es lo que está pasando ahí. Pero de repente pudiera ser que los cambios, que fueron unos cuantos, todavía no terminan digamos, de cuadrar un once titular que esté cohesionado. Eso es lo que me da a mí la impresión desde afuera. El fin de semana ganaron con dificultad a otro equipo fuerte, pero no de los más, de los que tienen mejor plantilla, que es el Rayo Vallecano. Le ganaron en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán le ganaron 3-2. Entonces, ya que estamos hablando de esto, vamos al resto de la jornada. En el Camp Nou, entonces, todo el mundo decían los partes de prensa y lo que decían los analistas, que bueno, que la goleada de Balaído, pues que iba a ser entonces reaccionar al equipo y que el que iba a pagar los platos rotos iba a ser el equipo Las Palmas. Entonces, el Barcelona se llevó el partido, pero no fue por goleada. El resultado fue muy corto, Barcelona 2, Las Palmas 1. Y más que el resultado, lo que hay que resaltar es la muy lamentable lesión de Leo Messi, apenas el minuto 5. Se va por la línea final, trata de encarar, de llevarse a un defensor y entonces hay un golpe ahí, pues rodilla con rodilla. Y pues lo peor, pues, lo peor que se esperaba, que es la lesión, La lesión exactamente es rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Es una lesión frecuente en el fútbol, pero no es grave si es bien tratada. Estoy leyendo aquí de la caverna mediática de as.com. Bueno, hay que decir que no fue una jugada con intención, fue un choque. Mira, yo vi la repetición muchas veces. No, no, yo no he dicho eso, fue un No, choque. no, no. Lo estoy comentando a manera, o sea, a manera de informativa, pues que fue una acción de juego Sí, el defensa está haciendo su trabajo, él está marcando, Messi le viene y bueno, chocaron, pues eso es una jugada fortuita, nadie, de hecho no hubo ni falta, no hubo ni falta, no hubo tarjeta, no hubo nada, simplemente hubo la paralización del juego por, obviamente, mientras lo trataba y venía el kinesiólogo y todo eso. A mí me dio, dentro de todo la preocupación, me dio buen feeling de que lo vi salir del campo por sus propios pasos, pues no requirió camilla, ni requirió el carrito, ni nada de eso. Él salió caminando y cuando se le hizo la resonancia, pues se confirmó la lesión, el tipo de lesión. El tiempo aproximado que tiene que estar fuera de los terrenos es de 8 semanas. Eso le implica de que prácticamente, si bien el médico de la selección argentina inmediatamente salió a decir de que puede ser menos, pues yo prefiero de que no apresuren la vuelta a juego. Es preferible que él lleve su recuperación. Esto lo que lleva es reposo, inmovilización de la rodilla. Se le vio, pues, cuando entró al hospital y cuando salió, se veía que estaba caminando con dificultad, obviamente tenía la rodilla inmovilizada, pero no requiere afortunadamente ningún tipo de cirugía. Sí, Después no, perdón, esas declaraciones del técnico de Argentina, pues me parece de. irresponsable. Si está pensando que Messi va a venirse antes de tiempo a jugar eliminatorias de Conmebol, me parece que está muy equivocado en su apreciación. Sí, no, eso ahí no lo, el que define es el jugador con el equipo, no es la selección. La selección tiene que aceptar lo que diga el equipo y lo que diga el jugador. Entonces te decía que este tipo de lesión, pues se inmoviliza la pierna por unas 3 semanas y después empieza la rehabilitación. Esa rehabilitación es la que se lleva las otras 5 semanas. Entonces, si todo va bien, el jugador puede empezar a hacer carreras entre la semana cuarta y la quinta. Obviamente de una manera progresiva. Y de manera de que a las 6 semanas puede estar junto con el equipo, obviamente haciendo trabajo diferenciado, pero ya puede estar a las órdenes del entrenador para irse entonces aumentando la carga poco a poco. Bueno, pues entonces estaríamos hablando de 8 semanas, pues que ya se iniciaron. Sí, inclusive se habla de que pudiese estar para el clásico. Es lo que se habla. ¿Qué día es el clásico? Noviembre, creo que 21, no estoy muy seguro, pero me parece que para coño, debutar en un clásico viendo una lesión, me parece que es un poco prematuro. Un partido de mucha presión y creo que más bien debería más. ¿21 de noviembre o 21 de octubre? O de octubre, no estoy muy seguro. No, si es 21 de noviembre, seguro. Si es 21 de octubre, estaría muy. No, no, no. Sí. Entonces en noviembre, Ángel, es en noviembre. Que Sí. por cierto, para ese clásico ya esperamos contar con James Rodríguez para estar nuevamente en el terreno de juego, que bastante falta que nos hace. Bueno, mientras tú buscas ahí, yo voy a ir comentando un poquito sobre el partido Real Madrid-Málaga, Adelante. que fueron un partido como de esos que yo siempre digo bufo, un partido que realmente se trabó totalmente en el. El resultado primero. Va a empezar a comentar antes de decir el resultado. Di el resultado. Bueno, pero fue un resultado bufo porque fue un empate a cero. Un Ajá. empate a cero Ajá. en el Bernabéu. Ajá. Y bueno, mira, realmente Madrid tuvo muchísimas oportunidades. 31 disparos a largo contra 12 del Málaga. Fue tiros de esquina, 12 contra 6, para que tengas una idea. La posesión de Madrid fue 69% contra 31. Bueno, eso puedes darte cuenta de que bueno, son esos partidos donde la pelota no quiere entrar, y donde el equipo visitante, bueno, se creció, pues se plantaron ahí en la defensa y bueno, no se pudo marcarle gol. Una jugada ahí, un fuera de juego ahí que no me convenció mucho, ya para finalizar el partido, que marcó el Madrid, el Linier marcó fuera de lugar, yo realmente no lo vi. Pero bueno, mira, se empató el juego y eso nos costó nuevamente mantener el liderato de la liga. Yo no vi el partido, pero sí vi un resumen. Aparte de ese fuera de lugar, hubo una jugada que tú la debes recordar, que fue polémica, que fue un disparo donde el defensor rechaza y parece que el balón entra, pero no entró. ¿Tú recuerdas esa jugada? Sí, fue una jugada un poco extraña. En toda la raya. En toda la raya, sí. Sí. En toda la raya. Y bueno, también hay que decir aunado a esto que, bueno, Bueno, Cristiano Ronaldo. hay que decir que la repetición demostró que el balón no había entrado completo, había entrado una parte, pero esto no es, ¿cómo se llama? Fútbol americano ni nada de eso, ¿no? Aquí Exactamente. la regla dice que el balón tiene que entrar la circunferencia total. Y cuando el defensa del Málaga rechaza, hay una parte del balón que está, que lo demuestra la repetición, y cuando lo congela, que el balón ha entrado más o menos la mitad. O sea, que fue realmente bien anulado el gol. Entonces, lo que yo comento aquí es que, bueno, este equipo, el Málaga, es otro de los que tú, pues, digamos, desprecias, dice que son equipos de chichinabo, que no tienen nada que hacer ahí, y el equipo de Málaga tiene mucho oficio, sobre todo defensivamente. Nosotros cada vez que jugamos con el Málaga, sobre todo los últimos 2 años, hemos tenido muchos problemas. El año pasado nos ganaron, inclusive en el Camp Nou, con una defensa muy, muy ordenada, donde, por cierto, hay un compatriota nuestro, Sí, partner. señor, Robertico Rosales, sí, señor, que Y jugó gran parte del juego. en este partido hubo otro compatriota nuestro, que es Juan Piañor, Juan Pablo Añor, que es hijo del conocido exfutbolista venezolano Bernardo Añor, que también estuvo, fue de la partida estuvo en este partido. Aquí está, partner. Real Madrid-Barcelona, tú tenías razón, es el 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu. Entonces, a ese partido definitivamente es difícil que llegue. Es difícil que llegue porque estamos hablando de 8 semanas. Entonces, de nuevo, esta semana, final de septiembre, las 4 de octubre son 5 y las 3 primeras de noviembre son 8, llegaría justico, justico. Sí. Yo creo que lo va, dependiendo de cómo evolucione, yo pienso que lo va a convocar, pero yo creo que no va a estar en el 11 titular. En todo caso, lo tendría reservado en la banca para, dependiendo cómo esté el partido, sacarlo en el segundo tiempo para que juegue unos 15 o 20 minutos. Eso es Claro. lo que me imagino, pero obviamente falta mucho. Hay que ver qué pasa con la pulga. Definitivamente te digo, yo prefiero que se pierda el clásico. Y no que esté adelantando su, como ha pasado en muchos casos, hay muchos casos del futbolista que obviamente tiene el deseo de jugar y siente la responsabilidad, sobre todo Messi, que es el capitán, el segundo capitán, y que es el que lleva toda esa ofensiva. Obviamente que él tiene él siente la responsabilidad. Entonces, ojalá el técnico no se deje convencer, ojalá Messi, digamos que siga su proceso como debe ser y no acelere, porque ahí sí es verdad que las lesiones pueden ir a peor. Aquí entonces habíamos dicho que el Sevilla había vuelto a la senda de las victorias, pero el otro resultado, que es una campanada, es Villarreal 1, Atlético Madrid 0. No porque el Villarreal sea concha de ajo, que no lo es, estaba jugando en su casa, pero el Atlético Madrid es superior al Villarreal. Nada, yo comentaba pues que todos los equipos que estaban ahí en la. O sea, era el Villarreal era que me parece que era de los más débiles, ¿no? Pero aquí demostró, bueno, que sacó un partido, un resultado interesante contra un equipo como el Atlético de Madrid. Sí, señor. Villarreal, donde, por cierto, hay un canterano nuestro, Denis Suárez, que estaba en el Sevilla, que no estaba viendo suficientes minutos y le pidió, pues, a la gente del Sevilla y, por supuesto, al Barça, porque le había llegado una oferta al Villarreal, que extendieran la cesión, o que traspasaran la cesión, en este caso, al equipo de Villarreal. Entonces, él vio minutos aquí, entró en el 68 a cambio de Jonathan Dos Santos. Dos Santos. Denis Suárez que tanto nos está haciendo falta ahorita, que Rafinha se lesionó. Él hubiera sido una buena alternativa si lo hubiéramos recomprado, pero bueno, ya vendrá, será el año que viene. Entonces, bueno, lo que está haciendo esto, partner, es que esto se está poniendo bien interesante, porque equipos que no estábamos contando con ellos, como Villarreal, que está en estos momentos, está de único puntero. Déjame decirte que el Villarreal, que tú le pones ese mote de equipo débil, está único puntero con 16 puntos. Merced da 5 ganados y un empate. No ha perdido. El Barcelona está segundo con 5 ganados y 1 perdido. El Real Madrid está tercero con 14 puntos, 4 ganados, 2 empatados y no ha perdido. Y como dije antes, el Celta de Vigo tiene el mismo récord del Madrid, pero tiene peor diferencia de gol. Entonces, yo creo que esto es bueno. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que es bueno para la liga, para cualquier liga en general, que haya cada vez más equipos con posibilidades campeoniles, con posibilidades de animar la competición y que esto no se convierta en una especie de club de dos, que es lo que han estado criticando, pues que año tras año pues los campeonatos se reparten Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona y bueno, ya hace un par de años que hubo por ahí un campeonato para el Atlético de Madrid. Entonces, no sé, a mí me parece esto bien interesante. A ver tu opinión. Sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que tú, como bien sabes, en todas las ligas, los equipos con fuerza, con presupuestos elevados, pues tienden a estar siempre en los primeros puestos. Si nos vamos a la Premier, tenemos que el Manchester City y el Manchester United son los que manejan grandes presupuestos, están siempre en los primeros lugares. En Alemania, si no es el Bayern, es el Leverkusen. Esto es muy común, pues en equipos poderosos. Te pongo el ejemplo del Paris Saint-Germain, por decirte algo, que siempre lo vas a ver ahí con el Lyon o con el Nantes. Son equipos que obviamente siempre están en las cabezas de sus divisiones, pero obviamente que es muy refrescante pues poder ver otros equipos en las posiciones digamos de cabeza de serie. Por ejemplo, ver un Chelsea con 7 puntos nada más es algo alentador, pues, por decirte algo. Oye, cualquiera va a decir que tú tienes algo en contra del Chelsea. No, lo digo porque el Chelsea es uno de los equipos que siempre está de puntero junto al City o contra el Man U, o sea, cualquiera de estos dos equipos. Entonces uno ve un Chelsea por ahí abajo en la tabla de posición y dice, wow, esto es un fin de mundo. Entonces, por eso es que es bueno que los demás equipos pues traten de dar la campanada y de estar también peleando las posiciones de vanguardia. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, para terminar, yo quería entonces tocar un tema, ya yéndonos un poquito. Ah, bueno, vamos a hablar de la Champions. Vamos a hablar de la Champions antes de irnos a hablar del temita este que yo iba a tocar. Esta semana hay Champions, partner. Es correcto. Arrancando el día martes 29, si no me equivoco. Sí, el Martes 20, 29. sí, el 20, exactamente, 29. Ahí empieza la Champions League. A ver, coméntanos los partidos que vamos a ver. Bueno, mira, vamos a ver un partido muy interesante el día 29, ¿okay? Vamos a ver el partido entre el Barça y el Bayer Leverkusen. O sea, que te vas a enfrentar contra el Chicharito. Qué maravilla. Partido. Señor, y bueno, y el Barça tiene que demostrar que sin Messi puede seguir ganando. Que Sí, no es fácil, claro. pero lo que son Neymar. Y Luis Suárez, como lo hizo el uruguayo en este último partido contra Las Palmas, pues tienen que dar el paso al frente y tienen que decir, bueno, no está Messi, pero estamos nosotros. Entonces, ese partido, afortunadamente, es en casa y entonces tenemos que ganarlo, no hay de otra. Sí, es así. Adelante. Ok, después tenemos otro partido. Tenemos el que el Bate Borisov se enfrenta a la Roma. Ok. Difícil ese partido, por lo que yo he comentado aquí, que el Bate en su casa es difícil ganarle. Se le gana, pero hay que sufrir porque tienen una muy buena defensa y obviamente el aliento de su gente. Pero bueno, la Roma no le va a ser nada fácil ganarle a este Bate Borisov. Sí, creo que le va a ganar. Es superior, tiene jugadores de calidad, pero que se prepare porque ahí lo que va a tener es un muro defensivo adelante. Sigue, Parme. Ok, después vamos a tener un partido interesante entre el Arsenal y el Olympiacos. Olympiacos visita al Arsenal. Ok. Arsenal, que nos tiene acostumbrado de que es muy difícil pronosticar los partidos del Arsenal. Ya tú no puedes decir que este es un equipo que es superior, que tiene las figuras, que esto, que aquello, porque es que es un equipo que es demasiado irregular. Demasiado irregular, y yo no sé qué secretos le conoce Arsène Wenger al dueño del Arsenal, que no hay manera que lo boten de ahí. Sí. Pero es muy difícil pronosticar. En teoría, este debería ser un partido fácil. Pero es que se ha visto muchas veces que este Arsenal es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Correcto. Entonces, yo no me atrevo a dar un pronóstico ahí en ese partido. Vamos a ver cómo le va. Ah, sí. Adelante. Después tenemos que el Bayern Múnich recibe al Dinamo Zagreb en su casa, partido que me suena que va a ser sencillo o para el Bayern, no, Sí. nada del otro mundo. Sí. Después tenemos un partido muy interesante porque se vuelven a ver las caras Mourinho y Iker Casillas, ya que el Porto recibe al Chelsea. Y bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí la adrenalina va a estar al máximo Vamos a ver si y te damos un abrazo ahí. sí, vamos a decir si hay un abrazo ahí fraternal entre estos dos personajes. Tú sabes la anécdota cuando llegó por primera vez Iker ahí al estadio. Resulta que dentro del estadio, en alguno de los pasillos, hay una estatua de Mourinho. Sabes que Mourinho, bueno, es una de las figuras pues que ganó la Champions con este equipo. ¿Okay? Entonces él tiene una estatua y entonces aparentemente Iker no lo sabía, entonces hay una situación ahí de que él va caminando y de repente se encuentra con la estatua de Mourinho, entonces una sorpresa ahí, le dio como, le pegó ahí pues, bueno, ¿qué pasó aquí? El Mourinho me persigue hasta aquí, hasta una estatua. Sí. Bueno, vamos a ver, el Chelsea no le va muy bien en la liga, le ha ido bien en la Champions, pero obviamente visitar al Porto, partido complicado. A mí me gustaría ver este partido. Sí, bien interesante este partido. Voy a tratar Ajá. de... Adelante. Ok. Ok, después tenemos otro partido que se me hace un tanto, un partido digamos, no muy atractivo. El Maccabi Tel Aviv recibe al Dinamo Kiev. Partido que debe ser a favor del Dinamo aquí. Sí, debe ser, sí, no creo que haya mayor problema aquí. Después tenemos que el Lyon recibe al Valencia. Partido difícil. El Valencia arrancó mal y tiene que sacar los puntos aquí. Por lo menos un empate tiene que traerse de Lyon. No, yo he comentado que el Valencia es el equipo menos débil aquí, el más débil, perdón, de los equipos españoles. Creo que va a perder contra el Lyon. Y por último, el Zenit de San Petersburgo recibe al Gant. Okay, que ya hemos hablado de este equipo, que es un equipo belga, un equipo que es bastante, o sea, no es de los más poderosos, pero bueno, se metieron en Champions y como tal, pues hay que respetarlo. Sí, pero el equipo local es favorito. Por supuesto. Aquí no hay Okay. Entonces el Madrid el día miércoles, partner, Exactamente. El Madrid viaja a va Suecia. a visitar al Malmo. Exactamente. Se me hace un partido que, bueno, debería el Madrid sacar adelante. Honestamente, no creo que el Madrid no sea capaz de ganarle a este equipo en su casa. Y bueno, habría que esperar resultados. Pero yo tengo fe en que se van a traer los 3 puntos para casa. Sin lugar a dudas. Después tenemos que el. A ver, ¿qué otro partido? Ah, bueno. Aquí se me fue. Ya, aquí se me fue la. Donés. Ya va, que aquí se me Shakhtar fue Donés. el partido. Ok. Ok, después tenemos. Muy bien. Ok. Shakhtar Donetsk recibe al Paris Saint-Germain. Partido interesante. Donde se me hace que el Paris Saint-Germain no debería de tener problema de traerse por lo menos una victoria de este Arena League. Eso ¿Ok? es el resultado lógico. Ese es el resultado lógico, exactamente. Después el CSKA de Moscú recibió al PSV Eindhoven, partido que si se hace un poco más trabado, creo que aquí los de Moscú pudiesen ganarle al equipo del PSV o por lo menos sacar un resultado positivo. En Old Trafford, el Manchester City. Partidazo, ese voy a tratar de verlo. Partidazo, sí, señor. Partidazo, porque este Wolfsburgo, yo lo dije, llevándole Aquí. la contraria a mis dos partners, de que este equipo va a clasificar, ya sacó sus primeros 3 puntos y vamos a ver qué es capaz de hacer frente al rival más difícil de la llave. Y nada más y nada menos que visitándolo en Old Trafford. Si los alemanes logran un punto en este partido, puede dar por sellada la clasificación. Porque los demás partidos, contra el CSKA, el PSV Eindhoven, este Wolfsburgo, yo creo que está para muchas cosas en este grupo. Más adelante depende de qué es lo que toque la bolita, qué equipo le toque, pero en este grupo yo lo veo bastante bien y ya en el primer partido pues sacaron los primeros 3 puntos. Vamos a ver. Sí, Este señor. Manchester United tampoco es que está, también está una de cal y otra de arena. Sí, señor. Y Pero aquí vamos a ver aquí veremos al jugador Draxler, el famoso jugador Draxler del Wolfsburg. Draxler y a Anthony Martial que está Sí, metiendo. señor. Exactamente. Bueno, Adelante. seguimos. En el Astana Arena, tenemos que el FC Astana recibe al Galatasaray. Se me hace que es un partido que el Galatasaray pudiese conseguir un resultado interesante, ¿okay? Puesto que es uno de los equipos débiles de esta junta. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Esto es en el grupo C. Después tenemos que en el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid recibe al Benfica. Cuidado con los Partido, partido difícil, partido muy de difícil. difícil. Muy difícil, porque los equipos portugueses son bastante duros y aquí el Atlético puede llevarse un sustico y bueno, tienen que ponerse las pilas. No me extrañaría para nada un empate. Sí, exactamente. Aquí suena para un empate. Se ve interesante. Después tenemos que a las 2:15 en el Borussia Park, tenemos que el Borussia Mönchengladbach recibe al Manchester City, otro equipo que tiene sus altas y sus bajas. Sí, otro equipo que está dando tumbo, que tiene una plantilla para ganar la Champions, para ganar la Liga, pero que no termina de engrasar. Lo lógico sería por solera, ¿cómo te digo?, por calidad de su plantilla, que el equipo ciudadano ganara, pero es como el Arsenal, es capaz de todo lo mejor y de todo lo peor. Así es. Y por último, un partido que se me hace que va a ser muy bueno, ¿ok? En el Juventus Stadium, la Juve recibe al Sevilla. Se me hace un partido muy, muy bueno que me gustaría ver. También un Sevilla que está dando tumbos en la Liga, que tiene que aprovechar la oportunidad de que está en Champions para recuperarse. Bueno, ahí tiene la oportunidad. Sí, y por otro lado, una Juve que no comenzó bien en la Liga y que también tiene que aquí ponerse a tono para tratar de sacar un resultado favorable. Así es. Bueno, Okay. total que partidazos que hay esta semana. Yo voy a tratar de ver por lo menos un par de partidos de eso. Sí, así es. Bueno, ¿te parece si vemos, le damos un paseíto a la eliminatoria sudamericana, que ya se vienen también en este mes de octubre, muy pronto? Sí, es así. Vamos a ver pronto, ya tenemos algunos partidos, el programa de octubre sobre todo, ¿no? Sí, En señor. las eliminatorias de la Conmebol. La primera fecha se va a jugar el 8 de octubre con los siguientes partidos. Bolivia recibe en su siempre difícil, en su estadio de La Paz, que es tan difícil por las condiciones climáticas, por la poca densidad, poco, pues, del aire. El poco Y oxígeno. La cantidad de oxígeno. Recibe a Uruguay, ¿ok? A un Uruguay que creo que todavía no va a tener a Luis Suárez. Hay que ver hasta cuándo le dura la sanción al jugador del Barcelona. Bolivia-Uruguay, en esos partidos que se juega en Bolivia, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo no me atrevo a dar un pronóstico en este partido y puede pasar cualquier cosa. A ver, partner, el equipo cafetalero, Colombia recibe a Perú. Sí, señor, recibe a Perú un partido donde no van a contar con James Rodríguez, eso está confirmado. Entonces, bueno, ahí van a tener que hacer técnico Pekerman va a tener que hacer unas modificaciones ahí, tanto en la media como en la delantera. Bueno, confiar nuevamente que Radamel Falcao pues haya mejorado de su pobre Copa América. Y bueno, ahí combinado con Jackson Martínez. Te advierto que Falcao no está viendo minutos suficientes en el Chelsea. Bueno, por eso mismo está. El que yo veo de entrada ahí es o a Carlitos Vaca o a Jackson Martínez, uno de los dos. Sí, o Héctor Ibarbo, que también es una variante que tiene ahí Pekerman ahí en la banca a la hora de cualquier sustitución, pues porque sabemos que Héctor Ibarbo es un tipo de área, un tipo que puede definir. Y bueno, yo creo que aquí, yo creo que en esta eliminatoria sí van a poder contar con jugadores que estuvieron ausentes en la Copa América. Okay, como, como es el caso de Camilo Zúñiga, por ejemplo, que no participó y que es un, sabemos que es un recuperador en el medio campo interesante. En el caso también tenemos, exacto, también Freddy Guarín, que tampoco, tampoco participó. Bueno, mira, ahí Colombia Bueno, y tiene. del otro lado tiene un equipo de Perú, que dio mucho que ver en la Copa América. Perú con el Tigre Gareca ahí al mando, estuvo a punto de meterse ahí hasta el campeonato. Entonces, cuidadito con este equipo de Perú. Sí, por supuesto. No, o sea, no, aquí no hay, no hay rivales sencillos. Aquí en Conmebol todos los equipos han mejorado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Bueno, después entonces tenemos el día, ok, el mismo día 8, tenemos el partido donde Venezuela recibe a Paraguay. Sí, Ok, señor. no tengo, no tengo la sede, no sé si será en, Va si a ser en será. Cachamay, va a ser en Cachamay. Ok. Y que bueno, que es el que tiene la grama en mejores condiciones actualmente, ¿no? Los Sí. mejores estadios en estos momentos, desde el punto de vista de grama, son Pueblo Nuevo y Cachamay. Lo que pasa es que Entonces, Cachamay, las condiciones climáticas en Cachamay son terribles, una humedad tremenda. bueno, pero eso justamente debería ir en contra de los equipos visitantes. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Pero bueno, también hay que recordar que si bien Venezuela, los jugadores que forman parte de esta selección, juegan prácticamente todos en el exterior, pues vienen de jugar en otro tipo de clima. Entonces, yo eso de las condiciones climáticas, yo creo que vale para los dos. Va a favor de los dos y va en contra de los dos. No sé si Okay, me... sí, No está bien. creo que sea un factor al final. Okay. El factor que tiene que ser es el factor cancha, es el factor público y entonces, bueno, yo espero que se llene el estadio como casi siempre ocurre en este tipo de partidos que ya son oficiales. Que se llene el estadio, claro, hay una situación ahorita que es la situación económica, pues está un poco complicado trasladarse desde otro sitio del país hasta Puerto Ordaz, que para los que no conocen nuestro país, pues queda en el extremo oriente y hacia el sur, digamos, hacia la frontera con Brasil, vamos a decir así, para darle una referencia. Entonces, no es sencillo ir, por ejemplo, de Caracas, que está en el norte, en el centro norte, trasladarse hasta allá, desde el punto de vista de pasajes aéreos, todo ese tipo de cosas, no es fácil. Pero bueno, yo igual espero que se llene el estadio y espero un buen resultado para la Vinotinto. Un buen resultado, por supuesto, es ganarle a Paraguay, pero Paraguay no es ninguna perita en dulce. Paraguay con Ramón Díaz al frente ha progresado mucho, lo demostró en la Copa América, y yo creo que ese equipo paraguayo, pues, nos va a hacer pasar, como ha sido en otras eliminatorias. No va a hacer pasar unos momentos bastante complicados. Una Venezuela partner que debuta pues entonces sin Juan Arango en la capitanía. Entonces, bueno, de alguna manera se inicia pues un nuevo ciclo. ¿Ok? Así, así Un es. nuevo ciclo con un nuevo técnico que esperemos dé también buenos resultados. Chile-Brasil, partner. Bueno, sí, un partido interesante. Chile, Chile recibiendo a un Brasil, Brasil va a estar sin Neymar. un Brasil disminuido, un Brasil disminuido. Vamos a estar claros, este Brasil no es el, no es el Brasil de años antes, de otrora, como se dice por ahí. Brasil sin Neymar, sin Brasil totalmente desdibujado. En la Copa América no hizo absolutamente nada. Fracasó estrepitosamente en el Mundial. O sea, de verdad que para mí, aquí Chile, tiene, para mí, aparte de la localía, para mí Chile es el favorito para ganar este partido. Sí, Honestamente. pero bueno, Brasil es Brasil y esos jugadores, pues cuando se ponen esa casaca amarilla, pues como que aumentan de tamaño, ¿no? Bueno, es así, Entonces, pero creo es. que yo creo que tienen que sacar el pecho, Su técnico Dunga los tiene que haber mentalizado de que hay que iniciar la eliminatoria con buen pie. Entonces, estoy de acuerdo contigo que Chile parte como favorito, a diferencia quizá de algunas otras eliminatorias, pero no van a tener a Neymar. Yo creo que eso va a pesar mucho. Neymar, pues, es el hombre gol en este equipo brasileño. Pero bueno, no sería de extrañar también un empate que lograra que se fueran con un planteamiento más que defensivo y tratando pues de sobrepasar ese tsunami que arma Chile en el mediocampo y luego que lleva hacia arriba y que con algunos contragolpes pues trataran de llevar peligro al arco chileno. Pero el resultado más lógico sería que Chile ganara, pero no hay que extrañar, no sería extrañar pues un empate. Muy bien. Y último, Argentina-Ecuador, que si Brasil va a estar sin Neymar, Argentina va a estar, por lo que ya comentamos, sin Lionel Messi. Bueno, ¿La pero Messi, diferencia cuál pero es? me va a perdonar, pero Argentina con Messi o sin Messi, Messi jamás ha hecho nada en la selección argentina, así que es como si no estuviera. Oye, pero es que tú sí eres. Perdóname, perdóname, pero es así. Messi no ha hecho absolutamente nada con la selección, ni lo hará nunca. Sí eres exagerado. Y ahorita sacaste la bola de cristal. Ahorita Bueno. resulta que eres un profeta. No, no, ¿Eh? profeta, no, simplemente me rijo. O sea, Messi con Argentina no hace nada porque en Argentina no juegan para él. Entonces, es un cero a la izquierda. Ojo, una opinión mía. Bueno, opinión que por supuesto yo no comparto y espero que muchos de los oyentes tampoco. Yo estaba diciendo de que Argentina, a diferencia de Brasil, sí tiene alternativas, porque Brasil, ¿cómo hace para sustituir a Neymar? No hay ninguna alternativa así que despunte, pero toda Argentina tiene alternativas en la delantera, pues entonces tiene al Kun Agüero, que ya está recuperado de su lesión, tiene a la Pache Tevez, que está volando en el campeonato local. Tiene al Boca Juniors bien arriba. No me extrañaría ver esa dupla ahí en este partido. No tengo el estadio, pero yo supongo que va a ser en el Monumental, como juega casi todos los partidos de la selección argentina. Ese estadio sí, no puedes dudarlo, que va a estar hasta la bandera. Y bueno, un equipo de Ecuador ahí que va a tratar de empezar bien su eliminatoria, pero yo no le arriendo la ganancia. Este partido yo lo veo claro, a favor de Argentina. Sí, en casa, por supuesto que sí. Bueno. Bueno, la siguiente jornada, hay que decir de que las fechas que tenemos son para las primeras dos jornadas. Pero entonces, la segunda jornada se va a jugar 5 días después, el día 13, con los siguientes partidos. Ecuador-Bolivia, partido que se me antoja un poquito a favor del cuadro ecuatoriano. Uruguay-Colombia, partner, a ver, Colombia visita Uruguay. Sí, no, un partido difícil, un partido muy difícil. Uruguay es un equipo que ha demostrado que es muy bueno en defensa, un equipo rudo y en su casa pues va a intentar hacer valer su localía. Un empate en Uruguay para mí es vale oro para Colombia. Sí, sería un buen resultado. Yo descarto que Colombia pueda ganar a Uruguay en el centenario, pero bueno, la pelota es redonda, vamos a ver. Uruguay que sigue sin Luis Suárez, no sé hasta qué fecha. Paraguay-Argentina, duelo aquí fratricida entre los técnicos argentinos, pues entre Ramón Díaz y el Tata Martino. Paraguay que tiene que hacer valer su localía. Obviamente el equipo argentino es superior y de entrada debería partir como favorito, pero está como visitante. Entonces, esos partidos normalmente los juegan el Defensor del Chaco. El equipo paraguayo, yo pienso de que pudiera dar la campanada. Así es. Pudiera dar la campanada porque lo demostró en la Copa América que no es segundo de nadie. Brasil-Venezuela, ahí sí yo creo que todos estamos de acuerdo, pues ahí Venezuela parte como víctima, pero cuidadito, cuidadito porque este Brasil tiene muchos problemas y si pasan los minutos y no llega el gol brasileño, ahí puede pasar cualquier cosa. Sería extraordinario que el Vinotinto se trajera un punto allá esto sí no sé en qué estadio va a ser. Brasil sí normalmente rota sus sedes. Pero bueno, traerse realmente un punto de Brasil, eso valdría oro. Como comentas en el caso de Colombia y Uruguay, pero el resultado lógico sería la victoria canarí. Y por último, Perú-Chile, me gusta este partido para mí. Sí, un partido bien, bien parejo, sobre todo porque Perú nunca hace fuerte y a Chile no le fue fácil Perú. Chile tiene una característica, que ellos juegan igualito, sea de local o sea de visitante. Ellos hacen esos rombos, ese juego vertiginoso en el centro del campo, lanzan su ataque, que te puede caer un lateral, que te puede caer un central, que te puede caer el delantero. Es un juego que sí, que a veces pudiera ser hasta desordenado, pero que también desconcentra pues a los rivales. Y Perú, que bueno, ya lo dijimos, mejoró muchísimo. Y yo creo que todavía tiene mucho margen de mejora este Perú con Gareca. Sí, Entonces, señor. me gusta mucho este partido, voy a tratar de verlo. Ok, así es. Bueno, partner, yo creo que lo tenemos hasta el momento bien redondito, lo Sí, dejamos hasta aquí. me parece que hicimos un programa bastante, bastante variado con muchos temas y bueno, pues como te digo, siempre a la orden para participar en este programa que me gusta tanto y bueno, un saludo para toda la afición de los Eternos Rivales. Bueno, yo te agradezco tu participación, que siempre, por más que tengamos nuestros puntos diferentes de vista, pues esto siempre es beneficioso para la audiencia, pues que puede sacar sus propias conclusiones. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Tenemos también nuestro podcast publicado en Spreaker, lo tenemos en iVoox, lo tenemos en Podbean y lo tenemos, por supuesto, en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Bueno, gracias, Iván, de nuevo, y no sé si nos vemos la semana que viene, pero bueno, ahí estamos, nos estamos hablando. Cuando ustedes quieran. Un placer para mí estar con ustedes. Chao, chao. Chao.